final del presidente del fan club de Gilda, Pablo Gabriel, que me dice, ¿qué fue para vos, Gilda, el tema Fuiste? ¿Cómo fue que lo eligieron? Porque lleva parte el número uno en este trabajo, en este compacto. Bueno, Fuiste es la historia de una amiga que vino a mi casa llorando desesperada porque había tenido una desilusión amorosa con su príncipe. Así fue, una historia real. Sí, verdad. Entonces me empezó a contar lo que fue pasando, ¿no? Y yo le decía, ¿pero por qué llorás si en definitiva el desgraciado es él? Y no, ¿pero por qué? Pero no, nena, vos tenés que decirle Fuiste. Decirle Fuiste, directamente. Si él se perdió de tu amor, se perdió de todo lo que vos le querías dar. Y el tipo es un inservible, ¿para qué lo querés? Fuiste, chao. Y ahí me salió, Fuiste mi vida, Fuiste mi vida. Y salió la canción. Salió a partir de la historia de ella. Ya quedan en libertad. A ver, ¿cómo dice Gilda Fuiste? Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste, mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste.